un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Hay estrellas colgadas de los cerros y el reloj lo sorprende el rutinario. Y estamos muy contentos de tener nuevamente el contacto con Jair Krishke, que está allí pronto para conversar como cada 15 días con la 36. Jair, buen día. Buen día, querido amigo. A ver, ¿qué pasó ahí? Se nos mezcló Jair. Buen día, sí. Sí. A ver si nos escuchás ahora, Jair. No. Parece que no lo tenemos allá. Qué rebeldía hoy, ¿eh? Esto será rebelde con causa, ¿no? Supongo yo. Rebeldía de las líneas de comunicación. Pero bueno. Con varios temas que nos ha ido mandando Jair a lo largo de estos días, que tienen que ver con las. Uno de ellos con la relación de algunas empresas con la dictadura, en épocas de dictadura en Brasil. Ahora sí. A ver, Jair, si estás por ahí. Sí, sí, los escucho muchísimo bien. ¿Y ustedes me escuchan? Perfectamente. Te escuchamos, sí. Perfectamente. ¿Cómo andas, Jair? Bueno, por suerte, bastante mejor, bastante mejor. Bueno, nos alegramos mucho que sea así. Eso depende mucho de la actitud de uno también, ¿no? Y sabemos que a vos te sobra, claro, actitud. Claro, que sí. Te sobra actitud. Yo digo así, a los 87 años, nada que reclamar, nada que reclamar. No reclamamos nada, claro. Sí, nada. Conversando con ustedes en un lunes lindo acá en Porto Alegre. Mira. Entonces, vamos adelante. Muy bien. Acá está gris, pero le ponemos color contigo a esto hoy. Qué bueno. Bueno, Jair, uno de los temas que nos mandabas, que nos llamaba la atención, esta noticia que salió en un diario, en un portal allí de Brasil, que dice que el equipo de seguridad de Lula derribó durante su mandato más de 135.000 drones. ¿De qué se trata esto? Sí, son ataques, ¿no?, que está intentando contra Lula, ¿no? Es una cantidad impresionante de drones, ¿no? ¿Te imaginas? Un drone de los más sencillos. No es barato. Entonces, estos son intentos de atacar a Lula físicamente, ¿no? Es impresionante, el número me impresionó, porque este año, especialmente este año, es un año muy complicado, muy complicado, ¿no? Son elecciones, ¿no? Está muy polarizada la cosa, porque este fenómeno, que no es solamente brasileño, es mundial, ¿no?, de la ultraderecha aparecer con una fuerza impresionante, ¿no? Y ahí se valen de cualquier cosa, ¿no? Incluso de estos ataques, ¿no? Entonces el escenario es complicado. 135.000 durante 3 años y medio, más o menos, ¿no? ¿Te imaginas qué cantidad, no? Impresionante. Por esto que yo te mandé, porque es algo inusitado, uno no imagina, pero es lo que sucedió y lo que está sucediendo, y va a empeorar este año, va a empeorar tranquilamente, ¿no? que ya empezó, la campaña electoral empezó fuertemente en Brasil. ¿Y cómo se vinculan estos temas? ¿Cómo impacta en noticias como estas en el panorama de la campaña, Jair? Yo te digo así, es un otro fenómeno que acontece, ¿no? Todo día hay miles y miles de noticias, ¿no? Y se habla de esto, el otro día ya no se habla más. Hay un otro tema que aparece y la gente se entretiene con el nuevo tema y de repente viene otro más y otro más y otro más. Bueno, entonces son cosas importantes, ¿no? Que tiene más o menos 24 horas de duración y después desaparece, como si nada hubiera pasado. Esas cosas, ¿cómo estamos viviendo, no? Actualmente, en el mundo, no solamente en Brasil. No se habla más, no se habla más, ¿no? Claro. Esto fue noticiado y punto, no se habló más. ¿No? Ahora, claro, hay un grupo de seguridad que cuida de Lula, que está atento a estas cosas, ¿no? Por suerte, porque te digo así, te sabes, yo no me muero de amores por Lula, ¿no? Pero también atentar contra la vida de alguien, claro, sea quien sea, es inadmisible, ¿no? Es inadmisible. Pero es lo que pasó, que está pasando y que va a empeorar. Esta es nuestra realidad. Sí. Ahora que hablas de las posturas de Lula y demás, nosotros justo hoy en la mañana temprano hablando de la CELAC, de esta institución de América Latina y el Caribe, que Uruguay ahora asumió la presidencia. Lula dijo, es una organización que se está muriendo porque la extrema derecha está espantando a los países. De hecho, hubo solo tres presidentes que participaron, que fueron Lula, Orsi y Petro. Exactamente. Lula no fue a la asunción de Kast en Chile, que también fue llamó la atención que no estuviera, que estuvieron presidentes de otros países. Pero esto tiene que ver con una cosa que conocemos ya de Lula en sus posicionamientos internacionales, ¿no? Es así, no sé cómo lo analizan ustedes. Yo te digo así. En verdad tenemos dos Lulas, ¿no? Un para el consumo interno y otro para el consumo externo. Sí. Son cosas bastante distintas, ¿no? Pero el discurso de Lula sobre este tema, no hay que reparar nada. Claro. Es así. Es así. Objetivo y tranquilo. Ahora, importante señalar, ¿por qué Lula no fue a Chile? ¿Por qué razón? Porque este presidente invitó a Flavio Bolsonaro. Claro. Que es su rival en las elecciones. Sí, pero además de rival, ¿no? Sí, claro. Es un tipo muy agresivo en su discurso, ¿no? Ahora está vestido de un tipo bastante amable y tal, pero es un de los duros de la familia. Sí, claro. ¿No? Entonces tú ves, si tú invitas a un jefe de Estado, sea quien sea, ¿no? Y invitas también a alguien que se opone y se opone de una manera grosera, es claro que Lula no iba a ir, claro que no, ¿no? Y estaba todo, y su agenda ya estaba previsto, el viaje, estaba todo arregladito, pero cuando se enteró de esta invitación, canceló, mandó el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil representar el país. Entonces, el país estuvo representado, ¿no? Exacto. Entonces Lula, yo creo que fue una actitud correcta, ¿no? Sí, nada claro que sí. ¿Cómo que va? Tú vas a ir compartir, ¿no? En un momento oficial, porque es esto que se trata, ¿no? No es una reunión de amigos. Claro. Es la asunción de un presidente. Y ahí invitas a un tipo que lo agride, ¿no? y dice barbaridades, no puedo compartir el mismo local, claro. Entonces, pues esta fue la razón por qué Lula no fue, ¿no? Y mandó su ministro a representar Brasil. Es una cuestión de Estado, no de personas, no, de Estado. Pero pasó esto, lamentablemente pasó esto. Claro. Bueno, en otro de los temas que nos hacía llegar, Jair, hace un tiempo ya veníamos conversando contigo de del papel que jugó la empresa Volkswagen en su vínculo con la dictadura y bueno, cómo se lo estaba investigando eso en Brasil. Y aparece ahora otra empresa, la empresa Scania, que es de camiones, y también hay investigaciones en torno a su vínculo y su apoyo a la dictadura en Brasil. Exactamente. Entonces, este es un trabajo que se está haciendo ya a un largo tiempo, ¿no? Hay un grupo que investiga, está en São Paulo, pero participamos, yo personalmente participo, ¿no?, de la investigación de las empresas que colaboraran y que se beneficiaran de alguna manera de la dictadura. Entonces se va investigando. Ahora, por último, apareció Scania. ¿No? Y es tan importante porque los accionistas alemanes, en la reunión y la asamblea general de la empresa, se manifestaron en contra, ¿no?, este pasado de la empresa. Sí. Entonces, eso es muy importante. Pero hablando de este tema, ahora, en el mes de mayo, empieza el 20 de mayo, en la ciudad de Pelotas, que está a 250 kilómetros de Porto Alegre, vas a realizar un seminario internacional sobre este tema, ¿no? Las empresas de nuestra región que colaboraran con la dictadura, las investigaciones que están siendo realizadas, ¿no? Esto está previsto para el mes de mayo en la Universidad Federal de Pelotas. Va a ser una importantísima reunión, ¿no? Yo ya estoy inscrito, voy a participar. Nuestro grupo también, que es coordinado por un compañero que se llama Sebastián Neto. Sebastián Neto hace un trabajo maravilloso, importante, ¿no?, que es coordinar toda esta investigación. Creo que será un momento bastante, sí, bastante interesante para nuestros países, ¿no? Sí. Y gente de Uruguay va a estar también en este momento. Bueno, y por supuesto que después tendremos nosotros las repercusiones que vos nos acerques. Y claro, y me gustaría muchísimo repercutir. ¿Por qué? Porque creo que es importante. Se hizo poco al respecto de esto, ¿no? Uh-huh. Sí. Tú sabes que especialmente las dictaduras de nuestros países fueron, ¿no?, importantes el aporte de estas grandes empresas, ¿no? Aportaron plata y recibieron, claro, beneficios, ¿no? Sí. Y ahora, este aporte de plata, en el caso brasileño, pero yo creo que se repite en los demás países, fue para financiar el aparato represivo clandestino. ¿Sabes? Claro. Porque mismo que sea un Estado dictatorial, ¿no?, hay cosas que se tiene que observar, ¿no? Entonces, el presupuesto, todo esto tiene que estar muy claro, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo financiar actividades absolutamente clandestinas? Ahí llegan las empresas. Llegan las empresas y ponen plata. Sí. Esto vamos a discutir bastante, ¿no? Para apuntar el dedo, esta empresa, aquella empresa, ¿no? Contar esto. La gente no sabe. La gran mayoría de las personas no saben, ¿no?, que durante estos periodos dictatoriales, ¿no?, esta gente se benefició de la dictadura, ¿no?, para sus ganancias. y financió crímenes de lesa humanidad. Esta es la verdad. Claro. Jair, una cosa que no queremos dejar de tener algún minuto contigo también es este 50 aniversario de la dictadura en Argentina. Porque, bueno, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil antes que estos otros países, todos vivimos situaciones de dictadura, hablamos de Plan Cóndor, hablamos de operaciones combinadas. ¿Vos qué papel te parece que cumplió esta dictadura en Argentina, sabiendo que vos has estado vinculado allí a, muy directamente también en investigaciones y no solo en aquel momento, sino ahora, ¿no? Últimamente. Sí. No, te digo así. 50 años. Ya acá en Porto Alegre hicimos actividades sobre esto para marcar, ¿no? Claro. Estuve con nosotros un periodista argentino de los buenos, ¿no? Gustavo Veiga y un argentino que tuvo que huir de Argentina y se vino a Brasil. El caso de él fue de la matanza de la parroquia de San Patricio, un caso muy conocido, ¿no? Y él tuvo que salir y se vino para acá. Profesor de filosofía, hoy también trabaja en el área comportamental, un tipazo impresionante. Entonces hicimos un panel en la Asociación Rio Grandense de Prensa, ¿no?, que fue interesantísimo, porque uno habló, que es más joven periodista, de toda su historia familiar, y el otro habló de su experiencia personal de esta dictadura, que fue la peor de la región, sí, la más violenta, ¿no? Uno no puede imaginar en Argentina una familia que no tenga alguien cercano, pariente o amigo, que no fue víctima. ¿No es así? Entonces fue una dictadura brutal. Y interesante porque había, ¿no?, una conexión con la dictadura brasileña muchísimo buena, ¿sabe? Las cosas entre las dos dictaduras fluían normalmente. No, hubo una colaboración entre ellos, eran muy cercanos, y esto todo por una práctica brasilera. Sabes que Brasil hasta el día de hoy, la academia militar, ¿no?, en sus varias instancias recibe militares de la región, ¿no? Entonces, este es para Brasil, es importante porque resulta que establece amistad entre militares. Y esta amistad después va a repercutir en este tipo de acción, ¿no? Mm. Que en el lenguaje militar se llama acciones encubiertas. Y tenemos varios casos de esta colaboración, ¿no?, que fue muy fluida y sigue siendo. Ahora, la dictadura argentina sufrió mucho la influencia de la doctrina que es francesa, elaborado por los franceses, ¿no?, de guerra de contrainsurgencia. Cierto. Entonces, todas estas locuras tienen como matriz, como quien organizó este pensamiento, los franceses en Argelia. Sí. Y había un grupo grande de militares franceses cuando antecedió el golpe, que estaba en Argentina, ¿no?, entrenando a las Fuerzas Armadas. Es interesante esto, que poco se habla, ¿no? Sí, y qué importante que traigas lo de Argelia, que las nuevas generaciones, uno podría recomendarles que lean, que vean, hay cine también sobre el tema, porque fue muy educativo para lo que vino después en América Latina. Sin duda. Y cuando hablas de cine, ¿sí?, hay una película de Pontecorvo que es excelente, sí, ¿no?, sí, que muestra exactamente, ¿no?, la batalla de Argelia. La batalla de Argelia, sí. Que muestra exactamente cómo fue. Y ahí hay dos figuras importantes. una del comandante, el general Massu, y la otra el coronel Paul Suez, ¿no? Que era el comandante de los paracaidistas, un torturador, y que se asumía como torturador. Sí. ¿Sabes que este señor fue agregado militar de Francia en Brasil? ¿Qué te parece? Como para no estar presente. Sí. Y profesor, porque Brasil, durante la dictadura, creó y funcionó al tal gobierno Color de Melo una escuela de inteligencia. Estaba en Brasilia. Sí, sí. ¿No? Un edificio grande, excelentes instalaciones. Era una escuela de inteligencia, claro, donde varios militares, incluso de Uruguay, concurrieron. Y uno de los profesores fue Paul Suárez. ¿No es interesante? Sí, será. Busquen, entonces, que busquen, ¿no? Si encuentran la película, puede estar en YouTube, en algún lado puede estar La Batalla de Argelia, para verla, que no se lo pierdan. Y después, a partir de eso, se puede estudiar, de repente. Sí, porque si uno no se acerca de este tema, no busca conocer ni investigar, no va a entender mucho, ¿no?, cómo la tortura llegó a los cuarteles. Sí, sí. Llega por ahí, ¿no? Porque tradicionalmente nuestros militares nunca estuvieran metidos con tortura, ¿no? Hicían sus cosas y tal. Pero no, tortura no, porque no era de su actividad. Claro. Pero de repente, con la doctrina de la guerra de contrainsurgencia elaborada por los franceses, ahí que se llegó la tortura a los cuarteles. Se tiene que estudiar esto, ¿no? Claro. Y podrías empezar a estudiar con la película, ¿no? Decís que está en YouTube, que la gente joven especialmente asistan a esta película, sí, para entender cosas que se pasaran en nuestros países. Es importante saber. Yo me acuerdo que cuando la dieron acá en Uruguay en su tiempo, de la puerta la dieron en los cines, y de la puerta del cine salían las manifestaciones. Vos salías de la película y ahí arrancaba la manifestación. De cómo salía la gente, ¿no? De verla. Sí. Impresionante. Pero hace tiempo, ¿no? Ah, mucho tiempo. ¿Vos hace tenés tiempo? Entonces, mira, Emiliano, ¿la encontraste vos, la película? Está en YouTube, sí, para el que la quiera. Está subtitulada en español, así que en YouTube está completa. En YouTube, perfecto. Hay que verla ahí en YouTube. Bueno, Jair, tenemos que ir cerrando por acá. Como siempre, querida, es un gusto enorme de estar con ustedes, con la gente que nos escucha. Para mí es un honor. Muchísimas gracias, una excelente semana para todos. El honor es para nosotros, Jair. Un abrazo grande. Otro para vos. Hasta la próxima, abrazo. Chao, querido, un abrazo. Es la noche tenaz y verdadera, viajando hasta la luz que es su frontera.